a las personas es intachable, y en caso de que se detecte que no, se va a promover la denuncia correspondiente y se lo separa de la fuerza. El olfato policial es el mismo en la fuerza de seguridad, aunque se intente mostrar lo contrario. Y escuchábamos al comandante Villafañe el día viernes hablando con nosotros respecto a este operativo en el marco del operativo Centinela en Cuartel Quinto. Mientras los familiares de víctimas de Gatillo Fácil agrupados en la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional Correpi señalan que el operativo Centinela, donde se enmarca como ejes la prevención, disuasión, conjuración del delito, con una inversión de 150 millones de pesos, su idea central es que la Gendarmería y la Policía diagramen los operativos diariamente en una mesa de trabajo para reprimir a los pobres. Remarcando, Correpi, que esa política apunta a que panen a los jóvenes que visten con ropa de barrio, sin jamás requisar a los ladrones de saco y corbata, y a los explotadores que conducen autos últimos modelos. Debemos señalar que los homicidios, por ejemplo, constituyen desde el punto de vista numérico un verdadero paradigma de la confusión, y en el temor hay mucha confusión. Contrariamente a la creencia de que el grueso de los asesinatos es un producto colateral de los delitos contra la propiedad, la realidad es otra. El 66% de los asesinatos cometidos en Argentina son crímenes de género, ejecutados por esposos, novios y amantes ofuscados. Entre 3 y 4 mujeres mueren cada semana en el país en esas circunstancias. Se habla de inseguridad, pero no de una sociedad cada vez más propensa a la violencia. Se naturaliza la desigualdad, criminalizando a los sectores más vulnerados por el sistema económico, reemplazándose la preocupación por la pobreza, la salud y educación por el sentimiento de inseguridad. La policía participa y regula el delito, controla básicamente el delito, pero participando directamente de eso, con lo cual la respuesta a las situaciones de inseguridad no es más facultades para policía ni más policía en la calle, porque justamente son los que reproducen el delito. Y por otro lado, hay una función policial básicamente de control social de la peor manera de los sectores marginados de la sociedad y de represión a los sectores en lucha. Y esto es obviamente funcional al poder político, y por eso no hay ningún tipo de medidas que se tomen en serio para poner límite, poner freno a la actuación policial, porque justamente es funcional al poder de turno. Más seguridad no es poner más policías en las calles, no es poner más gendarmería, ni prefectura, ninguna de las otras fuerzas represivas. Queda claro de paso que no es solo de la bonaerense los casos de Gatillo Fácil, también hay de la gendarmería y de la prefectura, y todas y cada una de las fuerzas represivas tienen casos de Gatillo Fácil. Justamente estas fuerzas a las que se les pide más seguridad son la verdadera inseguridad del pueblo trabajador, porque son las que manejan los delitos más sangrientos, o sea, son los que conviven o los que articulan estos delitos. Esos audios que escuchábamos forman parte del trabajo realizado por Barricada TV sobre seguridad. Y en primera instancia era Martín Alderete, un abogado de una organización de derechos humanos que instala el problema estructural. Y luego Carla Lacorte, víctima de Gatillo Fácil, también mencionaba la no diferencia entre las fuerzas de seguridad, por más que se intenta instalar la idea del bueno y el malo. Las víctimas del modelo se convierten en los culpables. La lógica del temor social predomina. Es simple la respuesta. Opresor contra oprimido, ricos contra pobres. Avanza la seguridad a paso redoblado. En el día de ayer, los compañeros de La Tierra Quema comenzaban con un poema de Roque Dalton, donde vamos a reproducir y sumarle una frase de Bertolt Brecht: las leyes son para que las cumplan los pobres, las leyes son hechas para los ricos, para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes de la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Y nosotros le sumamos a esto de la sociedad del pánico y del miedo: un fascista es un burgués asustado. Bertolt Brecht. De esta manera nosotros comenzamos, nunca es tarde, en el día de hoy,

Un equipo de primera para un fútbol de primera. Domingos de 20 a 21 por FM Moreno. Una radio en tu misma sintonía. ¿Cómo festejamos los 5 años? Una mateada. No, un debate político. Sobre los procesos que se dan en América Latina. Sería un encuentro con música cool. Hacemos una fondue. Nah. Hagamos una fiesta. Vení a festejar el cumpleaños de la radio. FM Moreno, 5 años multiplicando voces. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. Actuarán La Contentura presentando Hoy Hay Rumba. Show de Clown con Cronopio. Y Sierra se armó. Buen día, mamá. Me voy a doctor. Acércate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Jolie 2637. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted... Que no se puede confiar en el imperialismo, pero... Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21... por estación de compromiso. Desde sus estudios ubicados en Belgrano 437, está transmitiendo FM Moreno. Siempre en su radio de acción. Comenzamos Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Habrás escuchado parte de la historia de esta emisora, la primera FM del distrito, que tiene una extensa historia de vidas a través de sus micrófonos. Y después de la recuperación de estos comunicadores hace 5 años atrás, seguimos esa misma senda, sin olvidar el pasado y construyendo el futuro. Claro está que a veces los mensajes suelen ser ambiguos y generan disconformidad. Por eso, la importancia de un comunicador es también escuchar al otro y a partir de escuchar y discutir ideas, reflexionar, reconstruir, revisar y hacer de nuevo. En este caso, la revisión de nuestra historia. 5 años de la recuperación y muchos al aire de esta primera radio que surgió en la década del 80, con mucha historia, y que logró instalar en la población la importancia de una radio comunitaria. Y mucha gente le dio su vida a esta radio, cual merecen ser recordados, en este caso, a través de artísticas, y en lo que resta de la semana estaremos hablando con diferentes integrantes de la vieja guardia de lo que significó la 90.1 FM Moreno. Está aquí a mi lado Cecilia Rodríguez, a quien paso a saludar inmediatamente, quien me acompaña todas las tardes en este programa denominado Nunca es Tarde. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, Fer, de la nueva camada, de la nueva guardia. La nueva guardia. Así es. Estaremos escuchando algunos fragmentos en el día de hoy, un trabajo realizado por la producción, de recordar algo de estos 5 años, y lo haremos todos los días. Es difícil porque hay mucho archivo, pero hemos encontrado algunas joyitas como para que te quedes ahí y escuches la radio. No, lo vamos a hacer hasta el viernes, que bueno, el día sábado 5 de noviembre es la fiesta en el Churqui. Tenemos fiesta, con cumpleaños música cool, de la radio, con música cool. Con música cool. Me vengo a enterar que Leison no es cool. Bueno, esas cosas pasan, yo pensé que sí. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Hagamos un discurso político. Bueno, le pedimos al DJ en la fiesta que te pase un tema de Erasure. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Suena muy bien. Ataque 77 hizo un cover de Erasure en otras canciones. Como también hizo de Gilda. También. Se ríe acá Cecilia Rodríguez, pero es cierto lo que estoy diciendo. En el día de hoy, donde no hubo risas, pero sí hubo análisis, fue en la sede de ATE respecto a las elecciones y un balance del Frente Amplio Progresista. Nosotros llegamos, se estaba realizando la conferencia de prensa, luego de la misma hablamos con Carlos López, actual concejal, y en las elecciones fue candidato a intendente por el Frente Amplio Progresista. Analiza las elecciones, no desde la alegría, sino desde un análisis de la derrota, a lo cual la percibe como un triunfo. Así que escuchamos a Carlos López mencionando lo que remarcábamos. El Frente, después de 4 meses de campaña que nos llevó estas 2 elecciones, las primarias y las generales, necesitaba a través nuestro manifestarse públicamente, hacer un balance de los resultados y mirar un poco al futuro que viene. En primer lugar, lo que manifestamos fue nuestra satisfacción por los resultados de la elección. Por un lado, en Moreno hemos quedado posicionados como segunda fuerza nacional, por lo menos las 3 primeras categorías de la boleta fueron las segundas más votadas en el distrito. Hemos obtenido un diputado provincial, el ingeniero Ricardo Vago, y a nivel local quedamos por debajo de las expectativas que lógicamente teníamos nosotros, pensábamos que íbamos a obtener representación. No lo logramos, pero muy lejos de frustrarnos, un análisis no solo de los números, sino de lo que fue el desenvolvimiento de la última parte de la campaña, nos pone a nosotros como la fuerza alternativa en la política local. No debimos recurrir a maniobras de corto alcance, a manotazos de ahogado, de desesperación, a recurrir a cortes de boletas impensados, y a través de lo que fue nuestra coherencia y poner nuestras convicciones por encima de nuestras necesidades, logramos este resultado. No queremos convertir un resultado negativo o por debajo de lo esperado en una... en un triunfo, nada de eso. No hemos obtenido representación en el Consejo y para nosotros esto no es bueno. Lo que quiero decir que lo que obtuvimos fue por el reconocimiento del electorado en esto. Creemos que esto, no solo el ser coherente, el haber trabajado una propuesta, haber presentado un programa, le permitió tener este porcentaje de votos. Tendremos que trabajar con más profundidad, con más intensidad en el distrito, para que Frente Amplio Progresista obtenga no solo los votos que obtuvo Hermes Wiener acá en Moreno, sino mucho más, y que realmente se nos empiece a ver como la fuerza alternativa, con propuesta, con capacidad, fundamentalmente con capacidad ejecutiva. Y habrá que trabajar más intenso para ser la fuerza alternativa, decía Carlos López, quien también, te cuento, Fernando, estuvo presente, fue el ex candidato a segundo concejal, Lucas Franco, de Frente Amplio Progresista, que también hizo un análisis sobre lo que fueron las elecciones y habló sobre el voto en blanco, que acá en Moreno, recordamos cuando hacíamos el análisis de lo que fueron las elecciones generales, es la segunda fuerza luego del Frente para la Victoria. Escuchamos lo que dijo Lucas Franco. Nosotros lo que vimos con el conjunto de las fuerzas que componemos el Frente Amplio Progresista es cómo, a la luz de los resultados que obtuvieron todos los frentes electorales que se presentaron el 23 de octubre, nosotros podemos decir que somos la única fuerza que planteó una alternativa en el orden nacional, provincial y local que sostuvo esa alternativa después del 14 de agosto y que creció en cantidad de votos. Eso para nosotros es muy importante. Si bien, digo esto y lo decíamos en el transcurso de la conferencia, no es disfrazar de victoria un resultado que no fue favorable, o no, por lo menos no fue lo que nosotros esperábamos y no fue para lo que nosotros trabajábamos. Nosotros aspirábamos a poder aumentar el número de representantes legislativos en el Consejo, pero sí nos ha dejado, y esto es la primera reflexión a la que llegamos, la idea de que empezamos a instalar una alternativa en lo local. Empezamos a instalar la idea de que puede haber un espacio alternativo al gobierno local. Lo que hizo el vecinalismo en esta elección, y esto lo estamos viendo rápidamente después de sucedidas las elecciones, ya hay fracturas, hay quiebres dentro del propio bloque del vecinalismo en el Consejo. Entonces, lo que hizo el vecinalismo es imperdonable en cuanto a la propuesta política que viene ofreciendo a lo largo de los años. Nosotros planteábamos antes de la elección que había una confusión generalizada y que votar al vecinalismo probablemente significaba sostener la lógica de poder que ha construido Mariano Güez durante estos 16 años de gobierno. Bueno, esto se evidencia ahora. Digo, el vecinalismo decidió llamar a votar a Cristina cuando iba en la lista con Duhalde. Eso es inexplicable. Para nosotros resultaba difícil de entender y me imagino lo que habrá sido para ellos poder explicárselo a sus propios votantes. Aún así, no han superado la cantidad de votos que obtuvo el Frente cuando se presentó en el 14 de agosto. Lo propio hizo Udeso. Bueno, Udeso se fracturó por todos lados, digo, lo mismo ha pasado en el orden provincial. Y esto no tiene que ver con mirar la paja en el ojo ajeno, sino con qué importante que es para nosotros establecer una propuesta coherente. Nosotros, previo al 23 de octubre, presentamos el programa de gobierno. ¿Y en este escenario qué significado tiene que la segunda fuerza sea el voto en blanco? Bueno, a eso iba. Nosotros tomamos como una luz roja importantísima el hecho de que haya 30.000 votos en blanco en Moreno, en la categoría de intendente. Esto tiene que ver con las posibilidades, digo, uno de los datos que influye, una de las variables que influye en este resultado es la dificultad de trasladar una propuesta política sin contar con los aparatos económicos magníficos con los que cuenta el oficialismo, magnífico en cuanto a grandes, ¿no? Con los que cuenta el oficialismo y algunos sectores de la oposición. Por esto también valida mucho más lo obtenido por nosotros en la elección. Por esto yo te vuelvo a lo anterior. Yo te decía, para nosotros es muy importante tener un programa de gobierno. Nosotros lo decíamos en la presentación. El hecho de poder juntarnos a trabajar desde un frente nuevo, a trabajar un programa de gobierno, a presentarlo públicamente y a decir, este es nuestro documento de identidad, con esto queremos que nos juzguen los vecinos y con esto queremos que nos acompañen. Esa va a ser la herramienta para trabajar de cara a las próximas elecciones y de cara al futuro cercano que tenemos. Quien también continuó la idea vertida por Lucas Franco fue Carlos López. Habla de lo que faltó, pero otra de las características de estas elecciones generales de la semana pasada. El voto en blanco fue segunda fuerza, pero una de las características que se vio en muchas de las escuelas del distrito fue los cortes de boleta. Sobre esto habla Carlos López y dice lo siguiente. Si se analiza fuera del Frente para la Victoria, que era el oficialismo puro, todos los que nos precedieron, todos, y podemos enumerarlo con nombre y apellido, recurrieron al corte de boleta con Cristina Fernández de Kirchner. Es decir que nos precedieron todas las fuerzas kirchneristas, la del Frente para la Victoria, la de Unidad Popular de Duhalde a nivel local, la de Udeso a nivel local, la de Cecilia Casas y la de Bebe Ricci, todos kirchneristas, todos apelaron al corte de boleta con Cristina Fernández, que me parece muy bien, muy correcto, pero bueno, para nosotros es el resultado del corte de boletas. La primera propuesta local no oficialista o no alineada con el gobierno nacional fuimos nosotros. ¿Qué faltó para llegar con la propuesta a la gente? Mucho trabajo, mucho desarrollo territorial y en eso vamos a trabajar. Hemos trabajado mucho en alguna parte, hemos elaborado en conjunto un programa de gobierno que no lo he visto presentado por otras fuerzas. Y si lo han hecho, no lo han hecho con debida publicidad. Y si lo han hecho, lo pondremos a consideración también, aún con posterioridad a la elección, cuando ya parece que no tenga sentido como para que se pueda elaborar el nivel de análisis que hicieron los compañeros, la valoración política de la situación y las propuestas de salida. Bueno, hemos trabajado también muchísimo en la difusión, pero evidentemente Moreno es muy grande, no hemos llegado a muchos lugares y una fuerza política tiene que tener una presencia territorial importante si tiene vocación de poder. Y bueno, en esto habrá que trabajar más. Quien continuó hablando fue Lucas Franco y también en la misma sintonía que Carlos López, ambos ex candidatos del Frente Amplio Progresista, lo que decía es lo que faltó dentro de la gestión, hablaba de la importancia de presentar un plan de gobierno y lo que decía es faltó corregir autocrítica por parte de lo que fue el trabajo, si bien se caracterizaron por ser la alternativa a lo que fue el Frente Justicialista para la Victoria, el oficialismo, hablaba también Carlos López de lo que fue Unión Popular, el Bebe Ricci, todos que fueron Cecilia Casas, que fueron aliados en las elecciones con Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Ellos, al ser diferentes, bueno, son la alternativa. Escuchamos lo que decía Lucas Franco. Tenemos que corregir la posibilidad de llegada que tenemos a los distintos lugares de Moreno. Nosotros hicimos un esfuerzo tremendo en recorrer a pico y pata, como dicen, cada uno de los lugares donde podíamos llegar. El plazo no fue suficiente, digo, tuvimos 4 meses de campaña, hemos llegado a muchos lugares, pero hay una inmensidad de lugares donde no hemos llegado, donde quizá ni siquiera se conocía nuestra propuesta en el orden local. Y esto quizá explica también un poco el corte de boleta que tuvimos. Nosotros, Wiener sacó alrededor del 9 y pico% en Moreno. Quedó constituido como la segunda fuerza, tanto en la categoría senadores y diputados como en la categoría presidente. Entonces, evidentemente esto es un llamado de atención para nosotros. Tenemos que mejorar nuestra comunicación y nuestras posibilidades de llegar a todos los rincones de Moreno con una propuesta política. Entendemos que esto también tiene mucho que ver con el avasallamiento que imprimen otros espacios políticos a la hora de no escatimar en absoluto gastos increíbles para nosotros en materia de campaña. Ahora, no vimos así con esa cantidad de gastos que ningún espacio haya presentado un programa de gobierno. Eso para nosotros es un baluarte. Por lo tanto, ese programa de gobierno es el que nos vamos a dedicar a llevar a cada uno de los lugares de Moreno de acá en adelante. Por esto también nos pone muy contentos poder salir rápidamente después de las elecciones con el frente intacto, con todos los componentes del Frente Amplio, a poder decirle a los vecinos, no nos vamos a ir, esto no se termina. Ya hemos visto, digo, el panorama geográfico de Moreno es interesante, ya empezamos a ver cómo se van cerrando los locales de campaña. Al contrario, nosotros no vamos a cerrar ningún local y si podemos abrir nuevos lo vamos a hacer. Esa es la diferencia cualitativa que hay entre este espacio que empezó a constituirse, que nació para estas elecciones, pero que se constituyó sobre cimientos de trabajo, no sobre cimientos puramente especulativos y pragmáticos, sino sobre cimientos de trabajo. Hay que mejorar mucho, hay que corregir, hay que discutir, tenemos que ver cómo convocamos a otros sectores de la sociedad a participar de este espacio político, pero es esperanzador la idea de que hayamos podido plantar una alternativa en el orden nacional, en el orden provincial y en el orden local. Tenemos que trabajar mucho para que esa alternativa tenga la resonancia que tuvo a nivel nacional. Pero el conjunto de los espacios políticos de Moreno está atravesando hoy por una crisis inmensa, fruto de sus decisiones políticas a la hora de ir a las elecciones. Nosotros hoy, fruto de nuestras decisiones políticas a la hora de encarar una elección, tenemos la inmensa posibilidad de trabajar un programa de gobierno con los vecinos de Moreno. Esa es la diferencia. Y lo que sucedió en las elecciones de una semana atrás realizadas aquí en el distrito de Moreno es que cambia el conglomerado legislativo. 8 concejales nuevos, impulsados por el Frente para la Victoria, y 2 por el espacio de Claudia Cés en esta alianza con Eduardo Duhalde. ¿Se va a modificar el trabajo legislativo? Le consultamos al actual concejal, Carlos López, Frente Amplio Progresista, y menciona algunas de las características de lo que va a tener el cuerpo legislativo en lo que resta del año y después del 10 de diciembre, algo que estaremos trabajando en los próximos días para seguir escuchando las voces de los legisladores y empezar a comprender los cambios estructurales que va a tener la acción legislativa a partir del 10 de diciembre. Las elecciones marcan un nuevo escenario legislativo. Usted es parte de ese escenario legislativo. ¿Qué análisis hace? El viernes pasado estuve hablando con el intendente electo, en una fiesta pública que se hizo el viernes pasado. Le manifesté lo que es obvio, pero no por eso uno tiene que dejar de marcarlo, que es nuestra intención de acompañar todo proyecto serio que venga desde el Departamento Ejecutivo. El intendente electo ha manifestado que él es el cambio para Moreno. Bueno, le tomamos la palabra, entonces todo lo que signifique un cambio positivo para la población de Moreno la vamos a acompañar, y si no, nos va a encontrar, como siempre, marcando las diferencias y proponiendo alternativas. Eso va a ser. Va a ser un año o dos años de, yo creo que, espero, de mucho de debate, pero no debate circunstancial, coyuntural, de poco vuelo, sino que podremos alcanzar un debate de cierta altura política que le sirva, no por el debate mismo, sino por sus conclusiones, le pueda servir al vecino que tanto está esperando de nosotros. ¿Puede modificarse la estructura de bloques, por ejemplo la presidencia también, entendiendo el escenario que fueron las primarias, las elecciones primarias y las elecciones generales? Sí, sin duda va a haber un cambio en la presidencia del Consejo, sin duda alguna. Creo que se está trabajando fuertemente en eso y trabajaremos nosotros también para proponer algún otro candidato. Bueno, ahí pasaba la cobertura de lo que realizábamos junto a Cecilia Rodríguez en la mañana del día de hoy en la sede de ATE, conferencia de prensa del Frente Amplio Progresista, análisis de las elecciones. Nos acomodamos, ya comenzamos a finalizar la primera hora de Nunca es Tarde, sin antes decirte que te puedes comunicar, ¿a dónde, Cecilia? Al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. O acercarte a Saavedra 81 porque quizás te va a generar confusión cuando escuches los viejos separadores de la 90.1 cuando la sede estaba en Belgrano, 437. Ya no estamos ahí, estamos aquí en Saavedra 81 y te podés acercar con nosotros y tomar algunos mates. Ahora sí, nos acomodamos, el gringo con mano y con mates en el medio nos lleva ¿a dónde? Hacia ese lugar. Marzo y FM Moreno, una nueva forma de escuchar radio. Con nueva programación y nuevo estilo. Nunca es tarde para empezar. Bueno, el estilo es nuestro y no sé si es nuevo. Pero vamos a tratar de meternos en la risa un poco en los últimos minutos con un personaje bastante interesante que es Pepe Biondi. ¿Usted veía a Pepe Biondi? No. Alguien me dijo el fin de semana si veíamos algunos fragmentos de este humorista. Dijimos que sí, a la oyente que nos mencionaba. Le mandamos un saludo a Pablito, un oyente de la 90.1 que es muy atento a sus apreciaciones. Un tipo valiente para decirte las cosas. Y eso está bueno. Pablito, un saludo desde aquí. Soy Inocente, Pepe Biondi, habla desde el humor. Algo que veníamos señalando en la editorial. La seguridad no es algo que sale de un repollo en la actualidad. Siempre se ha instalado a través de este temor de clases que hoy mencionábamos, que nos invitan a analizar muchos textos literarios. Además, aquí en Argentina podemos sumar, por ejemplo, Civilización o Barbarie de Sarmiento, Facundo. Hay muchos aspectos para analizar siempre al otro como un criminal, en este caso, la idea del temor social. Y desde el humor, Pepe Biondi se ríe mucho de eso. Soy Inocente, Pepe sentado ahí junto al juez, los abogados defensores, y él dice, soy inocente. Ahí tiene al ratero, señor juez, es un ratero, lo dice su rostro, típicamente un tarado, cejicundo, mandibulario, orejas grandes, ojos chicos y estrábicos. ¡Un momento, señor juez! Fue una cuestión de orden, ¿de qué se me acusa? ¿De ratero o de feo? ¡Silencio, silencio! No, porque lo que está diciendo el señor fiscal parece que uno fuera un mondongo con garbanzo. ¡Silencio, silencio! Señor juez, los antecedentes de este sujeto son pésimos. Tiene un tío que también es delincuente. Sí, señor, pero hay que tener en cuenta que mi pobre tío tenía razones fundamentales para pertenecer al bajo mundo. ¿Por qué? Era enano. Una basurita de hombre. Era tan chiquitito que cuando se rompía el pantalón, en lugar de hacerse un flip, se hacía un dos. Que conste en actas que el acusado proviene de una familia de delincuentes. Comprobaré que este sujeto es pésimo y que ha cometido toda clase de delitos, relojes, alhajas y toda clase de cubiertos. Que pase el testigo. Señor juez, protesto enérgicamente, soy inocente. Yo nunca me he quedado con lo ajeno. Una sola vez me quedé con algo, mejor dicho, le saqué algo a otra persona. Ajá, ¿y qué le sacó? Una basurita de loco. La testigo, señor juez. ¿Su nombre, señorita? Luisa Tabaco. Qué lástima que el médico me haya prohibido el cigarrillo. Permítame decirle, señorita, que su voz suena como la luna calante. Ay, la suya suena como el canto de un zorzal. Y que su mano suave como el plumaje de un cisne. Ay, la suya parece la garra de un tigre. Y que su andar es como el de una gacela. Ay, en su andar usted posee la firmeza del león. Oiga, cuando lleguen a la jaula de los monos me avisan. Señorita, ¿conoce al acusado? Sí, trabajó en mi casa un año como mucamo. ¿Y por qué dejó de trabajar como mucamo? Señor juez, dejé de trabajar como mujamo en la casa de esta señorita porque tenía un tío que estaba medio loco y se bañaba todos los días con leche de vaca. ¿Y eso qué tiene de malo? Que cada vez que se bañaba me hacía colgar la vaca del techo. Bueno. Tenía los riñones a la vinagreta, yo no podía más con ese cacho de vaca, ¿quién lo levantaba? Dígame, señorita, ¿usted vio al acusado robar algo? Bueno, yo no lo vi, pero al día siguiente, ¿qué se fue? Desaparecieron tres relojes. Yo ni los vi. Sí, pero los relojes desaparecieron. Yo no los toqué. Los relojes solos no caminan. ¿Ah, no? ¿Y cuando le da un cuerpo? ¿Ha visto cómo te agarré y vi un cara de taxi? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¡Pero vaya a su lugar! ¿Qué hace? Me gusta la broma, señor. Me gusta. Vaya a su lugar. Está bien, señorita. Puede retirarse. Muy bien. Señor fiscal, hay más furtos y más testigos. Que pase el próximo testigo que va a declarar bajo juramento. Bien. El próximo testigo... Alcánceme, por favor. Sí, señor juez, el libro, pero... ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Cierro el libro. ¡Ay! ¡Me agarró el tren! ¡Oigo la campana! ¡Lo voy a matar! ¡Silencio, silencio, orden! ¿Pero cómo se atreve a pegarle al acusado frente al juez? ¡Es que yo! ¡Silencio! Por respeto al señor juez, no le digo todo lo que usted se merece. Pero sepa que yo no tengo pelos en la lengua. Ni en la lengua ni en ninguna parte. ¡Cállate, loca! Anda con toda la rodilla al aire. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia. Estación de resistencia. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede read la memoria X R01 H6? ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Está transmitiendo FM Moreno, la verdad siempre en tu radio de acción. Nunca es tarde para empezar. Tu radio de acción, yo escuchaba la radio, la 90.1, la música me gustaba mucho, las bandas locales también, programas periodísticos a la tarde y a la mañana, era muy interesante, fue uno de los motores que impulsó al grupo de comunicadores recuperar este espacio, recuperar el aire, como bien lo señalábamos. Y el día sábado, quienes se apropiaron del aire, se apropiaron de la voz y se instalaron en los espacios públicos fueron las organizaciones de género que vienen impulsando que se debata en el Congreso de la Nación el proyecto de ley por el derecho al aborto legal. Esto va a suceder, Cecilia, en el día de mañana, el 1 de noviembre. Va a haber este debate en el Congreso de la Nación, por eso están convocando a la movilización las organizaciones de género. Recordemos que se está luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hay una postura del gobierno nacional, vamos a escuchar los testimonios que la mencionan. Además también una postura de los políticos tradicionales, que rechazan una propuesta de estas características, que tiene más de una década y donde diferentes organizaciones sociales y políticas están convocando, repito, a movilizar mañana frente al Congreso, donde se van a desarrollar actividades en todo el país. Van a estar compañías de la radio en el día de mañana, allí en Capital Federal, y estaremos escuchando lo que suceda. Pero el día sábado, en la Plaza San Martín, se instaló una radio abierta y pudimos dialogar con Silvina, del colectivo Las Juanas de Morón, donde se hizo presente, nos cuenta que la jornada había comenzado en el ferrocarril ex Sarmiento, donde venían impulsando esta actividad y también la problemática que vienen impulsando para que se trate en el Congreso y se transforme en ley. Silvina habla sobre la jornada en toda su extensión de lo que se dio el día sábado. La idea es que todo el problema del aborto clandestino nos afecta a todos y a todas. Entonces la idea es que toda la población esté informada sobre las consecuencias que tiene la criminalización y penalización de la ley del aborto, que el aborto no sea legal. Entonces, por eso lo que decidimos es utilizar un transporte público, que es un transporte masivo, para que todos los que estén, los pasajeros, puedan estar informados sobre las consecuencias de la criminalización del aborto. ¿Y qué sucedió en este viaje, en el tren? ¿La gente cómo reaccionó a este reclamo? La verdad que reaccionó bien, como viene reaccionando en general la sociedad al debate. El debate está instalado en la población. Se pudo dejar de lado el tema más ético sobre el tema del aborto y se tiene en cuenta el tema este de que hay 100 mujeres que se mueren por año y que se realizan 500.000 prácticas en nuestro país, a pesar de que esté penalizado. O sea que también hay que tener en cuenta la plata que mueve el negocio del aborto clandestino en las clínicas donde las mujeres de clase media y de que tienen acceso pueden acceder a ellas. Cecilia, recordemos que estamos en el año 2011 y hoy en día en la Argentina realizarse un aborto aún es considerado un delito por el Código Penal, que tiene 90 años de antigüedad. Así es. Hay un informe acá en la revista Sudestada, escrito por Nélida Fink, que dice que por año se realizan 500.000 interrupciones voluntarias de embarazo, casi la misma cifra que los 700.000 nacimientos en nuestro país. Dice que 80.000 mujeres que ingresan a los hospitales públicos por complicaciones de diversos tipos de abortos clandestinos finalizan en fallecimientos, y dice que mueren dos mujeres cada dos causas de estos mismos abortos. Silvina siguió hablando con nosotros y en breve, en síntesis, mencionan la importancia de volver a tratar el tema en el Congreso. Recordemos que el año pasado hubo audiencias públicas al respecto y en el día de mañana se vuelve a instalar en el Congreso este proyecto de ley. Esto nos decía Silvina el día sábado. Mira, para nosotros es muy importante porque es un día histórico. Es la primera vez que se debate en el Congreso argentino la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que hubo anteriormente fueron audiencias públicas. Ahora por primera vez hay diputados y diputadas que van a debatir el proyecto de ley. Así que nosotros vamos a movilizar y estamos intentando de que todos y todas puedan participar de esta movilización, porque no es un problema solo de las activistas feministas, sino que es un problema de toda la sociedad y de los varones y de las mujeres que sufren las consecuencias del aborto clandestino. En Argentina, según un documento que las organizaciones hicieron público el día sábado, se realizan cerca de 600.000 abortos anualmente, terminando la mayoría de ellos en muertes o lesiones físicas a quienes se lo realizan, sin hablar de las consecuencias emocionales que esto implica. Esto afecta aún más a las mujeres pobres, dice este documento que fue leído en la Plaza San Martín, que al no poder acceder a educación sexual desconocen que el Estado debe brindarles anticonceptivos gratuitamente para prevenir tanto el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual. Así es otro caso de criminalización de la pobreza. Por un lado, el varón joven y pobre es gatillo fácil, es uno de los ejes que venimos trabajando en la columna antirrepresivo con los compañeros de Correpi, y la mujer joven y pobre es aborto clandestino. Terminan en fallecimiento ambos. Algo que le hemos mencionado es que cuando uno llega a las provincias de nuestro país, en este caso Santiago del Estero, pudimos percibirlo cuando llegábamos junto a Martín Raffo en el foro de radios comunitarias, en la asamblea que se hizo en Santiago del Estero, es llegar a la plaza del pueblo, donde está la iglesia del lugar, con un fuerte cartel, enorme, por cierto, y fuerte la consigna, que es sí a la vida. Sobre esto le consultamos a Silvina respecto a la posición de la iglesia y de un sector conservador de la sociedad. ¿Cómo instalar este debate? ¿Cómo generar una instancia de diálogo y de debate de ideas y no quedarnos en la pereza intelectual? Esto nos decía Silvina. La sociedad comienza a comprender, a instalarse ese debate. Yo creo que el debate está instalado en la sociedad y creo que si no es este año y el año que viene vamos a tener la ley. Lo que se instala a través del sector de la iglesia es luchar por la vida. Es que nosotros también luchamos por la vida de las mujeres que se mueren, luchamos por la vida de las mujeres que quedan hospitalizadas, de que se le hacen prácticas y malos tratos en los hospitales públicos, en las comisarías. Nosotros estamos convencidas de que es una decisión, o sea, la decisión de la mujer tiene que estar respetada en este ámbito. Y por supuesto que estamos a favor de la educación sexual y de que los anticonceptivos lleguen a las mujeres de la manera que tienen que llegar. O sea, no puede ser que una mujer tenga que ir a una salita a hacer colas de más de 20 minutos, más de 20.000 horas, y además que no accedan al método que ellas quieren, porque hay un solo método, y no es así. Para cada mujer hay un método diferente. Entonces la mujer tiene que tener la posibilidad de optar. Y ese es el problema que estamos teniendo. O sea, nosotros estamos a favor de la educación sexual para que podamos decidir no ser madres. La maternidad es una elección, no es un mandato cultural. Y eso también hay que romperlo. En uno de los documentos leídos el día sábado menciona: este 1 de noviembre se discutirá en el Congreso el proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Tema por demás importante para la juventud, aunque sabemos que no va a cambiar nuestro destino por la decisión de los gobernantes. La lucha por el aborto la tenemos que dar todos y todas en las calles. No podemos confiar nuestros derechos en los políticos patronales. No nos creamos que porque Cristina se autoproclama nacional y popular nos va a ceder el derecho al aborto sin que tengamos que dar lucha, cuando su discurso siempre fue a favor de la vida. Hace 8 años que los Kirchner se autoproclaman los paladines de los derechos humanos, pero el derecho al aborto no solo no está garantizado, sino que está penado. Así es. Acá continúo leyendo, compartiendo con vos y con los oyentes lo que es este informe de la revista Sudestada, que dice: una ley que no se cumple en el Código Penal vigente, en su artículo 86, penaliza a los profesionales de la salud que realicen un aborto, dice. Pero también determina cuándo un aborto es no punible, es decir, que no recibe castigo, siempre que con la intervención de un médico diplomado y el consentimiento de la mujer o su representante, en el caso de que sea una mujer discapacitada mental, se considera no punible a aquel que se realice con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros médicos, si el embarazo proviene de una violación o un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Esto es lo que dice el Código Penal vigente de... Es lo que impulsa lo que mencionaba también Silvina al principio de la nota, ¿no? Sí, Silvina sigue hablando, es integrante del colectivo Las Juanas de Morón, y habla de esto de romper el silencio, de empezar a quebrar ese manto de impunidad. La línea telefónica que se ha instalado para consultas ha sido un mecanismo para empezar a comprender esta situación y que las mujeres que no están informadas tengan una posibilidad de llamar y consultar sobre los métodos anticonceptivos. Silvina nos explica el trabajo que se viene realizando a través de estas propuestas. También hay un manual que han publicado el año pasado. Silvina, integrante de Las Juanas, nos invita a entender cómo romper el silencio. Está la línea telefónica, que en realidad lo que hace es informar sobre el uso del misoprostol, para abortar con misoprostol. Ellas te dan toda la información, también hay un libro que se llama Yo aborté con pastillas. Lo que produce es que ninguna mujer muera si utiliza el misoprostol, porque es un método seguro. Lo que pasa es que es difícil conseguir las pastillas, la receta de los médicos, o sea, tiene sus complicaciones porque tampoco es legal, digamos. Pero sí es legal el tema de la información. ¿Han recibido muchos llamados? Hemos recibido llamados y preguntas de cómo hacer para acceder a estos métodos. Nunca es tarde para empezar. Quienes también estuvieron presentes es las diferentes organizaciones de Moreno, entre ellas Mujeres al Pie del Cañón. Elena Alderete habla de la jornada y esto que te mencionábamos y adelantamos que fue parte del documento leído el día sábado. Hay una decisión de Cristina Fernández de Kirchner que es sí a la vida. De esto habla Liliana Alderete en la entrevista que realizábamos el día sábado en la Plaza San Martín, Radio Abierta. Esta actividad en acompañamiento a que se impulse y llegue al Congreso el proyecto de ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es una actividad de visibilización, una de las formas que tenemos las mujeres, las feministas y algunas mujeres de distintas organizaciones. Es una actividad para visibilizar esta problemática que es el aborto en Argentina, que es un hecho social, y se convierte en un hecho político en tanto en cuanto no tengamos una ley que legalice y despenalice el aborto en Argentina. ¿Llegará a tratarse esto en el Congreso, convertirse en ley? Por el momento vemos que hay reticencia de parte del grupo mayoritario, el que está en el poder ahora, el Ejecutivo, la representante del Ejecutivo, que Cristina nos está diciendo que ella no está a favor del aborto en Argentina, así que, pero de todos modos confiamos en que en el Congreso pueda llegar y que se discuta entonces la legalización del aborto. La discusión se empieza a instalar el día de mañana, se va a empezar a discutir en el Congreso. Un Congreso que no tuvo mucha actividad respecto a los tiempos electorales, primero con las primarias en agosto, luego con las elecciones generales, y que ahora comienzan a tratar los temas que quedaron pendientes y que vienen impulsando las organizaciones en las calles. Es decir, esto surge a través de una conciencia y de instalar el debate con actividades, por ejemplo, como la que sucedió el día sábado, en primera instancia, en los ferrocarriles de la línea ex Sarmiento y luego en la Plaza San Martín con esta radio abierta. Entender también que, como decía Silvina, ahora hay tantos diputados como diputadas que están impulsando también el tratamiento de lo que es la ley. Y esta campaña, entender esta cuestión, que es un trabajo de hace bastantes años de todos los colectivos y organizaciones, tanto feministas como lesbianas, que están trabajando esto que dice educación, bajo el lema educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Esa es el lema de la campaña. El aborto es en última instancia, porque lo primero que se piensa por parte de lo que es la sociedad es que si se legaliza el aborto va a comenzar a ser una masacre, que es lo que se dice normalmente, pero este trabajo que vienen realizando hace muchos años dice primero lo que es la educación. La educación es la educación sexual en las escuelas primarias, es una ley que está vigente y que no se está aplicando de este gobierno. Segundo son los anticonceptivos para prevenir los embarazos, pero también los preservativos y demás métodos para prevenir los embarazos y también enfermedades, y luego es el aborto en última instancia, como lo mencionaba el lema que vienen trabajando las organizaciones. Irene Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón, habla de la decisión política y también nos describe la situación en Moreno. La decisión política, esperemos que esté, por eso estamos haciendo presión para que llegue nuestra voz al Congreso. ¿Esta semana habrá una actividad en el Congreso? Sí, el 1 de noviembre va a haber una actividad en el Congreso donde se va a estar discutiendo algunos proyectos de ley que hay dando vueltas. Algunos son más restrictivos que nuestro proyecto de ley. Nosotros estamos en la campaña nacional por la legalización del aborto, que nuclea más de 300 organizaciones a nivel nacional. Y bueno, esta campaña que ya viene desde 2005 organizándose y que ha presentado un proyecto de ley en 2007 y que ha renovado ese proyecto en el 2010, resume las necesidades de las mujeres, por lo menos del movimiento de mujeres que están a favor del aborto en Argentina. ¿Cuál es la situación en la zona oeste? Porque hay una línea telefónica donde se puede de algún modo empezar a tener algunos lineamientos de comprender lo que sucede en la zona oeste. En Moreno específicamente nos está faltando un área de género que nuclee las necesidades de Moreno, de las mujeres de Moreno. No están, no existe una clara política de género. No, parece que acá en Moreno no hay voz de las mujeres, no le estamos importando a la dirección, ¿no? Al intendente de Moreno, y en la provincia de Buenos Aires es muy duro para nosotras también. Existen algunas guías de aborto no punibles, existen lineamientos y que a veces no se cumplen. Ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el día sábado. Los invito y te invito, Cecilia, a escuchar la palabra de Liliana Daunes, dándole cuerpo a esta campaña que bien describías, en la cual sensibiliza, al escucharla, las realidades que viven las distintas mujeres de nuestra sociedad. Porque esto es una lucha de clases, es una lucha de género, pero también es una lucha de clases, así lo entendemos nosotros, y eso es lo que se impulsó el día sábado. Escuchamos a Liliana Daunes con el spot que es parte de la campaña, luego nos acomodamos, vamos a la tanda de media hora, vamos a escuchar testimonios de lo que sucedió en el día de ayer en la Plaza Buján con el cierre del tercer encuentro del teatro callejero aquí en Moreno, con experiencias de Francia y de Chile, estaremos escuchando los diferentes testimonios, y al cierre nos vamos con el primer resumen de la semana, porque tenemos, mira, 5 años... y 5 días. Hoy comenzamos escuchando algunos fragmentos que me había olvidado, por cierto. Algunos muy recientes, algunos no tan recientes. Personas que están en la radio, personas que no están en la radio. Bueno, es parte de la historia. Y vamos a estar escuchando al cierre del programa. Bueno, me voy a sorprender junto con los oyentes porque no tenía idea de que habías preparado eso. Y no sabe lo que preparé para mañana. Yo le diría que empiece a tener idea de lo que venimos preparando, porque todos no resistimos archivos. Vio que siempre Rubén Bustamante dijo, nadie resiste un archivo, ni nosotros mismos. Y cuando buscaba en todo el trabajo realizado en 5 años, me di cuenta que razón tenía nuestro compañero. Y tiene, por cierto. Que está escuchando la radio, le mandamos un saludo desde aquí. Escuchamos la palabra de Liliana Daunes

Acercate a festejar y colabora con la radio. Bono contribución, 10 pesos. Anticipadas, 8. Sábado, 5 de noviembre, 22 horas puntual. En el Churqui, Yolí 2637. Durante 20 años de democracia. Un grito de corazón. Lunes de 19 a 21 por Estación de Compromiso. Me levanto, me lavo la cara, me visto, agarro moneda, las llaves, salgo, camino, camino, llego, hago la fila, saco boleto, camino, empujo, entro, aguanto la respiración. Viajo, me empujan, viajo. Bájate de la rutina en la estación FM Moreno 90.1, estación de cambio. Noventa punto uno, Radio Voz con Voz. Continuamos nosotros aquí en la 90.1. Uf, lo que es el pasado, nadie lo resiste. Aún recuerdo esa mañana en San Miguel grabando estas artísticas en la General Sarmiento. Mejor no hablar de ciertas cosas, dirían algunos. Tercer encuentro de teatro callejero se llevó adelante desde el 27 hasta el día de ayer. Estuvimos escuchando el día viernes una de las voces de Tercer Cordón Teatro, que mencionaba las características que iba a tener este tercer encuentro. Y en el día de ayer nos acercamos al cierre, que fue en la Plaza Doctor Buján. Ya había comenzado la actividad bien tempranito en mi barrio, donde hubo obras de teatro. Metanegra y Semifusa le dio el cierre a través de la murga en su propio barrio, porque es el trabajo donde ellos vienen realizando. El día sábado algo muy similar había sucedido en Reja Grande, donde se estuvo realizando el tercer encuentro de teatro callejero, que tenía esta característica de itinerante, de ir moviéndose y no quedarse en un lugar fijo. El lugar elegido para el cierre fue la Plaza Doctor Buján. Estuvimos presentes en el lugar, dialogamos con Elisabetta, que es francesa. El nombre me lo dijo, pero realmente me cuesta mucho. Idiomas que no sean el castellano, el argentino y el bebé, imagínese usted. Con el francés no entendía nada, así que me dio su traducción del grupo, como para que ustedes sepan cómo se llama el grupo que representa Elisabetta. Chicas sobre el Trópico fue parte de la propuesta de este tercer encuentro de teatro callejero. Habla de las jornadas realizadas en los diferentes barrios, lo que los sorprendió, y la diferencia entre Francia y Argentina en el teatro callejero. Esto nos decía Elisabetta. En un día es muy intenso, un día muy intenso. No, es muy lindo, la gente está buena, se ríe todo, es bueno, bueno. ¿Qué diferencia hay en el teatro callejero que se expresa en estos puntos con lo que vienes desarrollando tú en tu tierra? Y mi tierra, madre mía, es mi tierra. La diferencia es muy grande porque nosotros tenemos festival que están más arreglados, el espacio por cada uno, el público está más acostumbrado. Entonces, técnicamente es mejor, mas el público es un poco menos caliente. Depende del lugar, es un poco menos caliente porque es como compartido en grupos, arreglado, así. Tú te sientes aquí, no te mueves, los niños se callan, entonces no tienes sorpresa en el espectáculo. Y aquí, en cada minuto tienes sorpresa. Una vez el viento, una vez el niño, en el medio, el perro, así. Esa es una de las diferencias que empezaste a encontrar, la diferencia estructural, digamos. La diferencia de organización no significa que es mejor o peor. Para mí aquí es más caliente, ¿no? Tienes más contacto, tienes espacio por la improvisación. Y me gusta porque tiene más sorpresa y no está acostumbrada a tu espectáculo, a tu función, que lo hace a 100 veces. No yo, pero no mi espectáculo aquí, pero eso es. En Europa todo es más arreglado, más. Elisabetta sigue hablando, recordemos que es francesa, por eso las dificultades en el habla, pero con mucha precisión en las ideas, va a hablar sobre el significado del teatro callejero, algo que hemos repreguntado constantemente a todas las experiencias que participaron de este tercer encuentro de teatro callejero, donde tiene la característica en primera instancia, Cecilia, de romper la idea de la caja italiana. ¿A qué nos referimos con la idea de la caja italiana? El teatro tradicional, esto de el escenario y el público sentado enfrente como simple espectador. La idea de quebrar la lógica de la caja italiana significa que el público está incorporado en la obra, es parte del proceso de producción y no solamente un simple espectador. Sobre estas características, Elisabetta habla y dice lo siguiente. ¿Qué significa el teatro callejero? Bien, para mí la diferencia es que en teatro callejero es abierto a cada uno. Entonces tu espectáculo es por chiquitos, por grande, por todos y todos, porque es libre. La diferencia es la estructura, porque es más lieve de técnica y tú es más, tú como actor eres más preparado a cada evento, como hoy el viento, mira qué hacemos, vamos a tomar piedras, vamos a arreglar en algún caso. Es así, es la diferencia que es en el teatro normal. Tú te pagan, te cobran tu obra y tu obra está completamente perfecta, con luz reglada. Y si tú tienes un problema, es un problema que como se mata tu madre, ¿sabes? Aquí si tienes el problema es normal porque el público lo sabe, tú lo sabes, ¿cómo es? Es más suave. Ahí escuchábamos a Elisabetta, integrante de Chicas sobre el Trópico. Tiene un acento italiano, decía el gringo, nuestro compañero, que está del otro lado de la pecera en la operación técnica. Y verdaderamente sí, quizás por este transitar en los países vecinos y en países de Europa, de esta integrante de Chicas sobre el Trópico, que estuvo presente en el tercer encuentro de teatro callejero. Sí, una de las diferencias también que yo escuchaba en la entrevista que le realizaste a Freddy, de Tercer Cordón Teatro, del teatro callejero con el teatro tradicional, es esta cuestión de la gorra, que no tenés que pagar una entrada con un precio determinado, sino es a voluntad. Y lo que decía Freddy es que valoraba mucho que mucha gente a veces no tenía o no aportaba, pero aún así se quedaban y apreciaban el trabajo de la gente, que eso es la verdadera recompensa para el actor, como mencionaba. Sí, y además de la gorra, además de romper la caja italiana, la idea de apropiarse de los espacios públicos es fundamental en el teatro callejero. Esto nos menciona Sebastián Esquela, de La Pianta de Chile, este grupo de teatro de Chile que estuvo presente, que habló con nuestros compañeros de Latido Americano, que pudieron ustedes escucharlos el día viernes y luego en la repetición el día domingo, entrevista que realizó nuestro compañero Martín Augusto Raffo. Nosotros también estuvimos hablando con él y Sebastián Esquela nos dice la importancia de apropiarse de los espacios y además de ir conociendo barrios. Eso es algo que pudimos percibir, había asombrado a Elisabetta y en este caso a Sebastián también. Con estas características, recordemos que tuvo el tercer encuentro de teatro callejero lo itinerante, de ir en la Reja Grande, conociendo el barrio, las murgas, en mi barrio también se realizó y luego finalizando en la Plaza Doctor Buján. Escuchamos lo que nos decía el integrante de La Pianta, Teatro Chile. Tuvimos la suerte de estar en todas las actividades que se realizaron en el festival. Y como gran reflexión y gran regalo que podemos quedar nosotros es primero con haber conocido Moreno, el teatro acá en Moreno, haber compartido con los compañeros de otras compañías, de otros países, de acá de Moreno, de otras provincias de Argentina, y ver cómo se han recuperado los espacios públicos para el arte, cómo cada vez el arte callejero va ganando más espacio y se transforma en un lenguaje en el espacio público. Y poder ir relacionando las compañías y saber que, a pesar de que estemos a kilómetros de distancia, tenemos muchas cosas en común y que son esas cosas por las que tenemos en común que tenemos que generar lenguaje y generar conexiones y generar redes artísticas. ¿Qué sucede en Chile con estas expresiones? ¿Cuál es el panorama allí? Bueno, es un tema que ha ido en un constante ascenso, que es la recuperación de los espacios públicos, que desde el retorno de la democracia en Chile ha ido poco a poco ganándose el espacio para poder generar festivales también en las calles donde el arte es el primer punto de diálogo entre la gente que va a ver el espectáculo, entre los artistas, entre la gente que organiza todo. Y creo que también lo mismo que pasa acá, que son espacios que cuesta mucho levantarlos, que es mucho sacrificio de la gente que lo organiza, pero que al final resultan re lindos como acá. Es difícil que la gente comprenda estas expresiones, esta apropiación de espacio, cuando bien lo señalábamos con la compañera de Francia, ¿no? Esto de que se instala de lo individual, la mirada de la mercancía. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Yo creo que siempre los primeros pasos son difíciles, pero cuando la gente se va involucrando y lo va pasando bien, y la gente siempre va a querer más. Entonces, por eso a mí no me cabe duda que va a existir un cuarto octubre callejero y un quinto y un sexto, y así cada vez va a ser más grande y vamos a tener más gente, y la gente misma después ya va a necesitarlo, se va a transformar en una necesidad para la gente, porque la gente va a ir comprendiendo lo importante que es este espacio. Mucho color, mucha alegría, una versión de Drácula donde los más niños ni siquiera se asustaron, al contrario, comprendían que era una obra de teatro y tenía todo un mensaje y un trabajo elaborado en este grupo. Recordemos que las sedes elegidas para este tercer encuentro de teatro callejero fue el barrio Reja Grande, mi barrio, Moreno Centro, cuando se hizo el desfile, luego la Plaza Buján y la Sala El Churqui, organizado por los diferentes grupos de teatro callejero y además por la Municipalidad de Moreno, donde nosotros hablábamos con el integrante del Tercer Cordón la semana pasada, le preguntábamos sobre el rol del Estado y nos mencionaba que sí había destinado un monto de dinero para esta actividad, pero que no había un fuerte rol del Estado en las políticas culturales. Se seguía observando la idea de cultura sinónimo de espectáculo y no comprender todo el contenido que viene detrás, que es esto que bien lo expresa el teatro callejero. Escuchamos la última parte de la extensa entrevista que realizábamos con Sebastián Esquela, de la Pianta de Teatro Chile, este grupo que estuvo presente en el lugar desde el primer día, presentó la obra en la Sala del Churqui, lo escuchábamos en Latido Americano, luego también estuvieron visitando los estudios de esta radio recuperada, y nos mencionaba la importancia de estas actividades para relacionarse con el otro y también empezar a difundir y a entender las diferentes realidades sociales de cada punto del país y de los países en este caso particular, porque era una mirada que ellos traen desde Chile y que se sorprendieron con algunas de las características de Argentina. Escuchamos a Sebastián Esquela, última parte, entrevista realizada el día de ayer en la Plaza Buján. La gente empieza a comprender el lenguaje y empieza a ser parte, y además es importante porque se ve reflejada en lo que habla cada una de las compañías, porque son compañías que hablan temas comunes, entonces que la gente se siente interesado. No es como en los otros tipos de teatro que uno va a ver y no siente mucha conexión, sino que acá la conexión es real y está aquí uno con el otro en la calle. En esto que ustedes presentaron, ¿qué querían decir? ¿Qué hablaban? Bueno, nosotros hablábamos de qué es lo que está pasando en Chile en relación a la pobreza y a la falta de recursos y cómo uno se las tiene que arreglar para poder salir adelante en temas generales. Eso. Y creo que si bien nuestra historia era muy particular y muy chilena, es una historia que se va a repetir en Chile y en Argentina y en muchas partes, sobre todo en América Latina, que tiene estas condiciones de pobreza y de desigualdad social muy, muy marcada. Nunca es tarde para empezar, nunca es tarde, pero voy a intentar. Continuamos en Nunca es tarde. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura del tercer encuentro de teatro callejero, actividad que se realizó este fin de semana. Te seguimos invitando para la fiesta de FM Moreno, 5 años, Cecilia. Así es, 5 años que va a realizarse en el Churqui, 5 años multiplicando voces, es el eslogan. Va a estar presente La Contentura, que presenta hoy Hay Rumba, Cronopio, que es un show de clown, de payaso, y se armó, cierra lo que es la jornada de bandas, luego continúa con Fiesta. Fiesta, fiesta es parte del lema de esta actividad que se va a realizar el 5 de noviembre en el Churqui. Nos acomodamos y empezamos a escuchar este compilado de 5 años de trabajo con algunas perlitas, entre ellas la participación de Jorge Lascalea cuando nos visitaba en los estudios de la 90.1 bien tempranito en Recorte Informativo y hacía su espacio. No hay tiempo, decía Jorge. Luego un compañero hace semanas atrás lo recordó. Y por eso estará en los recuerdos de esta radio y compartirlos con los oyentes. Así que nos acomodamos y ya comenzamos en los últimos minutos del programa del día de hoy a recordar estos 5 años de radio. Tiempo de descuento. Una cita semanal con el fútbol infantil de Moreno. Tiempo de descuento. Un equipo de primera para un fútbol de primera. Domingos de 20 a 21 por FM Moreno. Una radio en tu misma sintonía. Bueno, ya escuchábamos parte de la historia de esta radio, que repito, fue muy interesante el vínculo con los integrantes de la experiencia que se instaló en la década del 80, que se fue manteniendo en los 90, con todo lo que significaba las políticas neoliberales que destruían toda experiencia alternativa y alternativa del orden establecido. Y cuando mencionábamos la historia y esto de reflexionar sobre nuestro pasado, no borrarlos, porque esa es parte de la lógica del capitalismo, mencionamos en primera instancia de, bueno, empezar a recordar con estos fragmentos de la artística de lo que era la 90.1 ubicada en Belgrano, donde también funcionó Brújula, un espacio cultural donde las bandas se expresaban. Uno podía ir a ver a Mozambique, por ejemplo, cuando recién comenzaba, Baco, otra de las bandas de aquel momento, El Gorro y muchas otras experiencias artísticas del distrito. Cecilia, en este trabajo que hemos realizado en los últimos minutos, y mañana estaremos haciendo otros resúmenes de los 5 años, hay de todo. Te cuento que en primera instancia está Jorge Lascalea hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante en Recorte Informativo. Luego aparecemos los integrantes de Recorte, con algunos de Latido Americano cuando éramos parte de un todo a la mañana. Y hasta aparece usted, con un recuerdo un poco más reciente, semanas atrás, no es tanto. No, pero hace mucho que estoy en la radio. No, ya pasa a ser del elenco estable, le digo. Y sí. Porque ya no es poco, es casi más de un año y llegando a los 2. Soy de la última camada que ingresó y que se quedó. Porque en el paso, yo recuerdo que desde que yo ingresé hasta el momento, ha pasado también gente que seguramente va a estar dentro de lo que es el resumen que vamos a preparar en estos 5 días que tenemos. Que hay que buscar un montón. Hay que buscar un montón de archivos, pero ha pasado gente que, bueno, se ha tenido que ir de la radio y aún así las vamos a recordar. Exactamente. Vamos a escuchar algunos fragmentos antes de irnos, como esto de compartir con el otro. Nosotros también nos vamos a sorprender porque en la edición uno no escuchó todo el audio, así que va a ir escuchando fragmentos para luego despedirnos, dejarnos con la programación de la 90.1 y para que te quedes ahí en el dial. Pero antes de despedirnos, escuchamos 5 años en el recuerdo. Yo entiendo que el bingo tiene que ganar plata, explotando, ¿verdad?, la necesidad de los grandes y de los chicos, porque las máquinas que hay en los bingos atraen a los chicos como la miel a las moscas, ¿no? Bueno, que se queden con esa utilidad, pero no pretendan la misma utilidad en la enseñanza, en la escuela primaria, en los jardines de infantes o incluso en las universidades. El rédito de la universidad va a ser que dentro de 20 años vamos a tener una población

era de la tarde, parecía que se veía en serio, se venía con todo, como lo habíamos anticipado y como lo pronosticaba ya el servicio meteorológico, pero pasó de largo, finalmente muy poquita agua caída en horas de la mañana, en algunos lugares del conurbano. Hoy vamos a tener, como todos los martes, la columna antirrepresivo de Correpi. Estamos esperando que terminen de llegar los compañeros, pero ya están produciendo en el estudio la columna. Pero hoy temprano estuvimos hablando con Celia, que es de la escuela SB número 22. Recordamos que en el mes de agosto, fines del mes de agosto, fue incendiada, recibió un ataque la escuela y tuvo muchas pérdidas. Bueno, la obra, estuvieron dialogando con lo que es el Consejo Escolar y la obra comenzó el 27 de septiembre. Pero primero escuchamos la palabra de Celia, que es una de las encargadas de la escuela, y nos cuenta cómo está la situación ahora, luego de que comenzó la obra. Bueno, hoy por hoy, ya de hace varios meses, el tema de las clases y todo está normalizado. ¿Cuántas cosas pasaron? Escuchaba a la escalera hablando del bingo, del juego. Lo estaba buscando con el fútbol y seguramente vamos a estar escuchando porque era un crítico del fútbol. Me imagino todavía qué hubiera dicho la escalera con el fútbol para todos. ¿No? Era parte elemental de la columna que tenía en Recorte Informativo. Eduardo también hablaba de la lluvia. Muy tierno escucharle a la compañera Cintia Medina insegura. Muy insegura en la voz. Era su primera vez. Me sorprende, sí, me sorprende. Era su primera vez en el Hospital Mariano Luciano La Vega, lugar donde también hicimos una radio abierta. Es parte de esta historia, como bien lo señalaba nuestro compañero Rubén Bustamante, donde escuchamos algunas facetas humorísticas de nuestro compañero con tratamiento de información y ahí dialogando con Martín Augusto Raffo y, bueno, quienes hablan. También algo que ahora no es anecdótico, sino que nos ayuda a entender qué sucedió en las últimas elecciones, cuando escuchábamos a Mariano Hues en el año 2009, después de la derrota, y mencionaba los aspectos que iba a tener la gestión de Andrés Arregui, y nadie imaginaba en aquel momento que iba a ser candidato a intendente en este 2011. Y para finalizar, recuerdos bien recientes de nuestra compañera aquí en Nunca es Tarde, y iremos sumando a un montón de otros programas. Hay tanta memoria. Por eso, el archivo da temor a veces. Y tanta gente que pasó y trabajó en lo que fue la construcción de este medio alternativo que venimos trabajando hace bastante tiempo. Construcción desde hace 5 años, construcción desde la década del 80 de mucha gente, que vamos a estar dialogando con ellos para que también nos cuenten cómo fue llevada adelante esta propuesta radial en la década del 80, lo que se conoce como la primavera del 83, la primavera democrática. Y también lo que sucedió en la década del 90, donde todo se lo devoró, el neoliberalismo lo devoró todo, hasta las radios comunitarias. Estaremos escuchando los testimonios y también siguiendo en la escucha de las diferentes artísticas que situaban a la 90.1, por ejemplo, en una de sus sedes, porque hubo muchas sedes, en este caso Belgrano 437, lugar donde estaba esta radio comunitaria. Pero ahora estamos en Saavedra 81, claro. Y este sábado 5 de noviembre es la fiesta. ¿Aquí? No, es en el Churqui Yolí 2637. Muy bien, ahí va a escuchar música cool, como dice el separador, sí. Y también debates políticos. ¿Vale? Y una mateada, y no, creo que no. No, hay fiesta. Ah, pa. La contentura. Va de rumba. ¿Le gusta la rumba a usted? No, me dicen del otro lado. Cronopio también. Que es un show de clown. Es difícil transmitirlo en radio. Usted entenderá. Se armó también. Y se armó, cierra lo que es los shows de las bandas y las presentaciones. Y luego continúa la fiesta hasta que dé la noche. Mucha música, muchas ganas de festejar en estos 5 años multiplicando voces. Pero repetimos, no solamente 5 años, sino toda una historia de mucha gente que le fue dando forma a esta propuesta radial, que luego, sí, hace 5 años la volvimos a recuperar, a esa esencia de muchos militantes de la palabra que le pusieron no solamente el cuerpo, sino hasta que se endeudaron para llevar adelante esta propuesta. Así que desde aquí nuestro reconocimiento, y también estaremos dialogando con ellos en la semana. Nos estamos yendo, Cecilia Rodríguez. Hoy es día lunes, antes de empezar a presentar el equipo, decimos lo que van a encontrar luego de Nunca es Tarde. No, a las 17 horas, dígame. No, pero primero quería decir que si quieren acercarse a la fiesta este sábado 5 que venimos mencionando, pueden acercarse también a la radio a buscar la entrada, que es anticipadas, 8 pesos. Y si no, en la puerta es 10 pesos. Despierta, sí. ¿10 pesos? 10 pesos en puerta. Pero deme, sí, una, pero, deme una. Pero anticipada, como si te la doy ahora anticipada, son 8 pesos. ¿Y no puede ser un poco menos? Es 8 pesos. Esto es regateo en vivo. Es para colaborar con la radio que venimos trabajando hace tantos años. Y bueno, puedo colaborar con 6 pesos. No hay excepciones. Pues, bueno, estos muchachos, por razón, 5 años, claro. Así cualquiera. Y 5 años no se hicieron de la nada. Igual deben anticipar, pues está 10 pesos en la puerta. No, son 2 pesos, son 2 pesos. Un caramelo, un chicle, para, siempre es algo. Te volvés en el colectivo. El rojo. Aunque yo una vez creí que el rojo era una cosa y no, el rojo es monopolio, no es sinónimo de lo que yo pensaba que era el colectivo. Así que todo rojo encima. Vos vas en el Centro Moreno, todo rojo. Vas a Merlo, todo rojo. Vas a General Rodríguez, todo rojo. Lo devoró todo. Resabios de la década del 90. Bueno, nos estamos yendo. Ahora sí, nos despedimos. Deme una entrada anticipada, ¿eh? Sí, sí, sí. La vamos a estar regalando a los oyentes. También. Hasta el viernes. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a estar regalando una entrada a los oyentes. Juan Jiménez, ¿vos querés una entrada también? No, no, dice. ¿Compró usted una entrada ya? Ya tiene ya una entrada, tiene. Por eso no la quiere. Muy bien. Bueno, es poco expresivo. Y no solamente la entrada va a representar la colaboración, sino también van a haber muchos premios en la jornada, así que vamos a estar adelantando porque las entradas están enumeradas. Entonces claro, luego vamos a estar haciendo un sorteo y habrá sorpresas. Nos estamos yendo. En el día de hoy, luego de Nunca es Tarde, la musicalización de la 90.1 y a las 17 horas llega el regreso. Nuestra compañera de las sierras de Córdoba, Cintia Medina, a cargo en el día de hoy de Recorte Informativo. Luego vendrá un grito, ¿no? Un grito de corazón. De corazón, sí. Y luego, pegadito, llegará Radio Gourmet. Eso sí, con toda la música cool. Con la música cool y después Ruido Rebelde, cerrando la jornada. Ahí no me imagino Erasure sonando. Y no. No. Más con Juan Ruedi, ahí... con Álvaro, no me lo imagino. Dándole el cierre de la jornada del día de hoy. Así que quédate con toda la programación de la 90.1. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos junto a Cecilia Rodríguez, quien estuvo hoy acompañándome aquí en la co-conducción y en la producción periodística. También Juan Jiménez, más conocido como El Gringo, en la operación técnica. ¿Y quién les habla? Fernando Alfredo Ochoa. Muy bien, me gustó. Se va a confundir la gente. Después me di cuenta cuando terminé y hice la pausa, que en realidad quienes hablan tendría que haber dicho yo mi nombre, lo dijiste vos y van a pensar que vos sos Fernando, pero no es así. Esa confusión. Mejor no aclaremos porque puede oscurecer. Muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí en esta radio recuperada con Nunca es Tarde. Hasta luego. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.